Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a la primera emisión de los podcast malditos de Planeta Urantia. Esta transmisión que estamos haciendo completamente en vivo a través de la red internacional Urantia, una nueva emisora online que forma parte del proyecto de Planeta Urantia, el cual esperamos pues dure mucho tiempo, amigos. Esta es la primera emisión. Y la intención, amigos, es de que a través de estos espacios tengamos un medio de libertad de opinión, sobre todo contemplando pues que cada vez más las redes sociales están cerrando la posibilidad de hacer crítica, la posibilidad de hablar de ciertos temas que son difíciles y sobre todo temas que son polémicos, amigos. Pareciera que los dueños de las redes sociales, los administradores de ciertos grupos, y extrañamente y lamentablemente, muchos lectores del libro Urantia quisieran que no se hablaran de ciertos temas. Temas que sabemos son polémicos, temas que sabemos de repente disgustan e incomodan. Pero también sabemos, amigos, que existen muchos urantianos que están deseosos de dar su opinión, deseosos de hablar de temas que no vienen en el libro Urantia o que el matiz que les da el libro Urantia no queda 100% claro. Cabe señalar, cabe poner sobre la mesa que lo que voy a decir hoy y en todos los demás podcast malditos, este es el primero donde vamos a hablar acerca de la pena de muerte, es la opinión única y exclusiva de su servidor. Esto hay que dejarlo bien, bien claro desde el inicio, porque no queremos, los integrantes de Planeta Urantia, que dentro de un mes, un año, 10 años que se escuchen estos programas a través de la plataforma iVoox, a donde la vamos a subir, obviamente no los vamos a subir a YouTube, ni a Twitter, ni a Periscope, mucho menos a Instagram, porque de inmediatamente nos censurarían las cuentas. Lo que no queremos es que se crea y se piense y se entienda que esto que voy a decir hoy viene en el libro Urantia, que esto que voy a decir hoy está respaldado por las asociaciones Urantias. Esta es la mera opinión de su servidor Agondonter, Jorge Árcega, de Tepic, Nayarit, México. Una vez aclarado eso, creo que es justo comenzar, amigos. Les recuerdo a aquellos que nos estén escuchando a través de planeturantia.com/Ryu que estamos esperando los comentarios que ustedes quieran hacer. Sabemos que generalmente en los programas de radio la gente se enfoca solamente a escuchar, pero tenemos ahí un chat en el cual ustedes pueden opinar. También vamos a subir este audio y todo este serial, este nuevo espacio de Planeturantia en Ryu, que el cual le llamamos los podcast malditos, lo vamos a subir a iVoox, pero solamente lo van a poder escuchar aquellos que estén suscritos a lo que es nuestro canal. Nuestro canal de iVoox ya es de paga, tiene mucho tiempo siendo de paga, tenemos algunos suscriptores, y por lo tanto para ellos, y como material exclusivo y como un agradecimiento, estos podcasts van a ser privados. Entonces, si ustedes quieren escuchar esto en diferido, la recomendación es que se suscriban a nuestro podcast de iVoox. Es una forma de apoyar nuestro proyecto, porque bueno, para hacer Planeta Urantia, amigos, se requieren de muchos gastos. Y obviamente con el apoyo de ustedes, este proyecto es posible. ¿De qué se van a tratar los podcasts malditos? Tal y como lo acabo de comentar al inicio, aquí vamos a hablar de temas que no se pueden tocar en ninguna red social actual existente, amigos. Ni siquiera en Twitch, ni siquiera en nuestro futuro canal de YouNow. ¿Por qué? Porque todas las redes sociales actualmente, amigos, todas las redes de que comparten videos, que comparten imágenes, texto, etcétera, están siendo monitoreadas. No solamente por los servicios de inteligencia o bien por instituciones que se dedican precisamente a censurar pensamientos que no se quieren se tengan en la actualidad, sino que los mismos usuarios, sobre todo aquellos que son de índole progresista, se están dedicando a autocensurar a la población. Es decir, grupos que, por ejemplo, están a favor del aborto, se oponen totalmente a que en las redes sociales se publique algo en contra del aborto, a favor de la vida. Grupos que están, por ejemplo, a favor de defender a criminales, se oponen totalmente y hacen todo lo posible porque no exista ninguna publicación, audio o video, que hable a favor de la pena de muerte, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy voy a dar mi opinión exclusiva, tal y como lo acabo de mencionar en la introducción, que solamente me pertenece a mí, pero que yo sé que muchos de ustedes la van a compartir, porque es una opinión de sentido común y sobre todo está basada en la filosofía del libro Urantia. No en lo que dice el libro Urantia. Esto es una reinterpretación. ¿Por qué la hago? ¿Por qué la comparto? Porque tenemos los medios y porque tenemos el derecho de hacerlo. Resulta que en estos tiempos recientes, amigos, y de eso hablamos en la primera temporada de Desenmascarando a Caligastia, ese serial también muy polémico que transmitimos a través de nuestro programa de Planeta Urantia Sin Filtros. Resulta que ahora tenemos que cuidar mucho lo que vamos a decir. Resulta que en los medios convencionales está prohibido decir lo que uno siente y lo que uno piensa, aun cuando lo que uno siente y uno piensa sean de sentido común. Pareciera que en este mundo todos se ofenden. Todos se ofenden por algo. Estamos viviendo una época de hipersensibilidad. Estamos viviendo una época de un buenismo falso. Y entre los muchos efectos que tiene esta época está precisamente el tema tabú que vamos a tocar el día de hoy, que es la pena de muerte. Entonces, amigos, esa es la intención de que nosotros estemos haciendo estos directos a través de la RIU. La Red Internacional Urantia es una emisora online completamente libre, la cual está a su disposición. Si ustedes en un momento dado quisieran tener un espacio como el que estoy abriendo hoy, escríbame a mundourantia@gmail.com. Si tú eres estudiante de la quinta revelación del libro Urantia y te gustaría hablar no solamente de estos temas, sino del mismo libro Urantia en vivo, escríbeme y la Red Internacional Urantia estará en tus manos, amigo. Cada vez son menos los medios que precisamente defienden la libertad de expresión. Y eso ocurre no solamente en países que están en plena dictadura, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Corea del Norte y muchos otros más. Tampoco es exclusivo de los países teocráticos, como por ejemplo esos países donde gobiernan precisamente los religiosos musulmanes. Tampoco es exclusivo de países o ideologías de extrema derecha y obviamente tampoco aquellos gobiernos que se dicen progresistas y se dicen defensores de la libertad, pues tampoco ellos se libran de la tentación de censurar ciertos temas, amigos. Y uno de esos temas es este del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué es tan polémica la pena de muerte? ¿Por qué cada vez más a las personas comunes y corrientes, e incluso hasta los mismos lectores del libro Urantia o aquellos que tienen una espiritualidad alternativa, les da repelús hablar de él, les da miedo, les da repugnancia hablar del tema? Simplemente, amigos, porque vivimos en una sociedad que le tiene terrible pavor, miedo a la acción de morir, a la muerte material. La muerte material, creo yo, que es uno de los tabús más grandes que tiene la sociedad del siglo XXI. Esta sociedad que pretende vivir para siempre. Esta sociedad que pretende ser joven siempre. Esta sociedad que quiere ser sana por siempre. Que cuida mucho su alimentación. Que pretende cuidar el medio ambiente. Que hace muchísimo ejercicio. Que está, como nunca, dedicada al bienestar del cuerpo. Y un poquito, y cada vez menos, al bienestar del alma. Esta sociedad que está tan atada al materialismo tiene un terrible pavor a la muerte material. La sociedad común y sobre todo aquellos que son llamados millennials, es decir, los jóvenes que rondan alrededor de los 30 a los 18 años, que tienen la mayoría de edad, estos millennials son personas que creen que van a ser jóvenes para siempre. Son personas que creen que la muerte jamás les va a llegar, que creen que van a vivir 120, 140 años, 200 años. Ese es el efecto que ha tenido la publicidad sobre la mayoría de la población occidental y un poco también ya sobre la población oriental. Gente que está más preocupada por los bienes materiales, porque su cuerpo sea esbelto, y que ya no tienen la menor consideración con el estado de su espíritu. Algunos de ellos sí, pero incluso aquellos que tienen consideración con el estado de su espíritu se han olvidado totalmente con el estado de su alma y de su relación con Dios, con nuestro Padre Creador, con nuestro Padre Azul. Entonces, amigos, de ahí que la pena de muerte, es decir, la ejecución de un criminal por parte de medios materiales y de activos jurídicos materiales y humanos, por eso se oponen, porque tienen un terrible miedo a la muerte. Pareciera que solamente que la mayoría de la población quiere morir en la tranquilidad de su casa, quiere morir sin ninguna enfermedad dolorosa, quiere morir en plena paz. Y amigos, nada más lejano a la realidad. Los hospitales cada vez están más llenos de personas que tienen enfermedades crónicas. Los asilos están cada vez más llenos de personas que tienen problemas mentales severos, problemas de índole nerviosa y de índole psicosomática. Es decir, estas generaciones no tienen ni la más remota idea de lo doloroso que será morir para ellos. No están preparadas. Han abandonado totalmente la idea de que la muerte es un paso totalmente natural en la vida de los mundos materiales, así como lo es nacer, así como lo es crecer, así como lo es reproducirse. A muchos de ellos incluso ya se les olvidó y ya no quieren saber nada de ese paso natural que es reproducirse. Bueno, después de haber olvidado ese paso natural de reproducirse, pareciera que tienen repugnancia y miedo a ese otro paso natural, que es morir, amigos, así de simple. Todos vamos a morir. Y ahí está la sociedad de estos días, amigos, sobre todo estos jóvenes millennials. Una generación muy importante, muy talentosa. Una generación que tiene muchos recursos para llevar a esta humanidad a lugares donde nunca antes había estado. Pareciera que se le haya inyectado un germen a esta juventud, a esta sociedad. El germen de la fantasía de la vida material. Es decir, gente que está totalmente enfocada a su crecimiento profesional, a conseguir buenos bienes, un buen carro, una buena casa, una pareja bonita, etc. Pero que se ha olvidado de dos factores y que ha querido olvidarse y ha cerrado los ojos y se tapa los oídos ante dos factores naturales de la vida, que son la reproducción y la muerte. La reproducción tiene una coartada, amigos. Tiene una coartada que los enemigos de la humanidad han sembrado muy bien en la juventud, que es supuestamente no reproducirse para no traer personas a sufrir a este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está tan dañado, el mundo está tan desgastado, que la juventud actual y muchas personas, incluso contemporáneas a su servidor, están olvidándose de la idea de traer hijos, porque el mundo está muy mal, porque el mundo es duro, la vida es dura, porque habemos ya demasiados, porque no hay sustentabilidad en este planeta. Y algunos de esos argumentos tienen un poco de razón, amigos. Eso no puede negarse. Pero entonces, utilizando esos mismos argumentos, esos argumentos de miedo, esos argumentos de cobardía oculta, esos argumentos doble moralistas, porque aquellos que nos han presentado esos argumentos que nos dicen, el mundo está muy mal, no deberíamos de traer más niños al mundo, ya somos demasiados, son los mismos que nos han ofrecido el contraargumento de la pena de muerte. No tenemos derecho a matar a nadie. Todos tenemos derecho a vivir. El mundo está muy mal, pero deberíamos dejar libres a los criminales. El mundo está muy mal, somos demasiados, pero a los presos hay que mantenerlos en las cárceles. ¿Verdad que hay esquizofrenia en eso, amigos? Y generalmente esas ideas, amigos, vienen de países que en su momento aplicaron la pena de muerte. De hecho, hasta hace un siglo, siglo y medio, en la mayoría de los países llamados civilizados, se aplicaba la pena de muerte. Y se aplicaba la pena de muerte de manera injusta, sí, podría decirse que sí. Se aplicaba la pena de muerte sin ningún sentimiento moral. Se aplicaba la pena de muerte de manera muy cruel, eso hay que decirlo. Y pareciera que eso le causó un trauma a la sociedad occidental, que es la que se ha empeñado en abolirla. Pero a la par de esos sentimientos de culpa, de repugnancia ante la crueldad de cómo se aplicaba la pena de muerte, a la par de eso, nos han sembrado una idea de que tenemos que hacer todo lo contrario. Antes se aplicaba la pena de muerte para castigar. Hoy pareciera que hay que mimar a los criminales, que hay que dejarlos ser, que el bien y el mal es relativo, que un ser humano no tiene derecho a matar a otro ser humano, pero eso aplica para los que exigen justicia, no para los que violan la ley. Es decir, tanta confusión, tanto miedo, tantos mensajes disparatados han terminado por atrofiar la idea y el verdadero sentido y motivo por el cual la pena de muerte es válida. Quiero que quede bien claro que estoy hablando de aplicar la pena de muerte siempre y cuando exista un juicio justo, un proceso penal y judicial bien llevado, y sobre todo en casos extremos de violencia, en casos extremos de daño a la sociedad. Algo muy similar a lo que todavía se aplica, por ejemplo, en países avanzados como Japón y en países pues relativamente avanzados, pero que definitivamente pues muchos quisieran vivir allá, que es, por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos. La pena de muerte poco a poco ha sido abolida y para muchas sociedades eso ha sido para bien, pero para muchas otras, amigos, sociedades violentas, sociedades misóginas, sociedades donde prácticamente ya no hay moral, como por ejemplo la sociedad mexicana, que es de la cual yo puedo hablar porque aquí vivo. El hecho de haber abolido la pena de muerte ha sido un disparo en el pie, porque actualmente en México, amigos, tal y como lo dice un gran autor de música ranchera, actualmente en México la vida no vale nada, amigos. Hace una semana asesinaron a un líder sindical en el pleno centro de una de las ciudades más concurridas por el turismo aquí en México, que se llama Cuernavaca, Morelos, a plena luz del día, en un parque donde había niños, ancianos y mujeres. Le metieron 2 o 3 balazos. ¿Y saben cuánto dinero recibió el sicario que ejecutó a esa persona? 2,000 pesos, amigos. Eso vale la vida de un mexicano, amigos. 200, 100 dólares. Ha habido casos todavía más patéticos. También hace un par de días asesinaron a un joven porque quisieron quitarle el celular. El chico titubeó y le pegaron un tiro. Un muchacho que era buen estudiante, un muchacho que iba en un transporte público. Y todos los días se repiten esas historias aquí en México. Yo sé que ustedes que me escuchan en España, ustedes que me escuchan en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, tienen cientos de casos muy similares a estos dos ejemplos muy sencillos que sin tantos detalles les acabo de compartir. Pareciera que en este mundo cada vez más la vida no vale. Eso es totalmente contradictorio entonces con aquellos que nos han vendido la idea de que no, la vida es valiosa. La vida hay que La vida del criminal es valiosa. Nadie tiene derecho a matar a nadie más. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie más. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellos que de manera tan sencilla, que de manera tan barata y sobre todo que de manera tan maligna le quita la vida a otro ser humano? ¿Qué vamos a hacer con esos casos? Y luego sale a relucir el argumento oriental, el argumento bobalicón, que siempre nos vienen a traer estos defensores de la abolición de la pena de muerte. Es que no se puede aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Y estos mismos patéticos seres que quieren la abolición de la pena de muerte, son los que de inmediato salen a exigir el aborto libre y gratuito de las mujeres violadas. Es decir, para ellos, en ese caso del aborto, sí aplica el ojo por ojo y diente por diente, porque quieren muerto al producto de esa violación. Pero para el violador, quieren la total compasión y el total respeto a su humanidad y a sus derechos humanos. Es decir, que para estas personas que piden la abolición de la pena de muerte, vale más la vida de un criminal que la vida de un inocente. ¿Les vamos a creer, les vamos a comprar el mandado a estos esquizofrénicos? Y es que es muy sencillo, amigos, poner sobre la mesa estos planteamientos cuando vives en un país del primer mundo, cuando eres burgués, cuando tienes tus servicios de sanidad cubiertos, cuando el Estado te pasa una pensión por no trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tu mayor problema es que está muy lento el internet, cuando tus angustias son de que, bueno, no tienes para comprarte el nuevo iPhone. Pero yo quisiera ver a muchos de los defensores del aborto y que son promotores rabiosos de la abolición de la pena de muerte, quisiera verlos viviendo aquí, en México, en Latinoamérica, en África, en los países musulmanes. Quisiera verlos atendiendo a víctimas de violación, atendiendo a víctimas del narcotráfico, del secuestro. No los vemos, amigos. Ellos están en sus mansiones. Ellos están en sus pisos caros de Madrid. Ellos están en lugares privilegiados de la sociedad. Entonces, ¿por qué estas gentes que muy poco han sufrido de estos delitos? Yo no digo que jamás lo hayan sufrido, pero son casos muy contados. ¿Por qué estas personas entonces defienden estas nuevas ideologías de aplicar el ojo por ojo a los bebés por nacer y no aplicar el diente por diente al violador, al homicida, al secuestrador, al narcotraficante? ¿Por qué estas personas traen este doble discurso que confunde y que ha subyugado a la humanidad? Es muy sencillo, amigos. ¿Por qué estas personas le sirven a un par de amos, le sirven a un par de seres que quieren destruir a la humanidad? Y una de esas medidas es la abolición de la pena de muerte. Es decir, que el ser humano sienta que no hay justicia, que no hay justicia posible, y que por lo mismo viva con miedo y angustia, y que por lo mismo no desee reproducirse. Y que por lo mismo, dentro de 100, 200 años, al haber una crisis de nacimientos, se extinga. Es un juego muy simple, muy sencillo, pero que está teniendo muchísimo éxito. Y uno de los factores que está desencadenando esta angustia y estas ganas ya de no vivir de la humanidad es la abolición de la pena de muerte. Porque aquí no se está pensando jamás en la víctima. Porque en los países del tercer mundo la víctima es lo de menos. Pareciera que las comisiones nacionales de derechos humanos o los tribunales internacionales de derechos humanos defienden más la vida del criminal que de la víctima. La víctima es víctima varias veces, de parte de los ministerios públicos, de parte de los sistemas judiciales, de parte de los investigadores. Pareciera que la víctima es la que está forzada o está obligada a demostrar la culpabilidad de su victimario. Y eso es un sistema judicial totalmente torcido, amigos. Es un sistema judicial luciferino que está hecho para dejar libres a aquellos que dañan totalmente a la humanidad. Viéndolo desde esa perspectiva, amigos, entonces ahí sí tiene utilidad la pena de muerte. Muchas veces se ha dicho que la pena de muerte no sirve para bajar los índices de inseguridad. No sirve. De hecho, hasta cierto punto los que utilizan ese argumento tienen razón. ¿Por qué? Porque las estadísticas sociales, las estadísticas demográficas, apenas se están realizando hace 100 años, amigos. Con gran exactitud, con gran precisión. Pero la pena de muerte en muchos países fue abolida hace más o menos 100 años. Hace 30, hace 50 años. Todavía no hay forma de medir sus efectos. Además, muy pocos países, hace algunos años Filipinas fue el último, han reincorporado la pena de muerte. Es decir, que todavía es muy poco tiempo como para medir los efectos de haber abolido la pena de muerte o de restituirla. Pero mientras tanto, amigos, en el mundo hay caos. Mientras tanto, las prisiones están totalmente llenas. Aquellos que defienden la abolición de la pena de muerte y que viven en el primer mundo van a visitar a lo mejor a un reo, a un preso, y ven las condiciones en las que ellos viven, condiciones completamente humanas. Algunos reos, algunos presos incluso tienen acceso a internet, acceso a llamadas, sus celdas están limpias, prácticamente viven ellos solos, encerrados en la celda, etcétera, etcétera. Yo reto a aquellos que quieren abolir la pena de muerte y que quieren que no exista la pena de muerte en ningún país del mundo, a que vengan a visitar una prisión de México, a que vengan a visitar una prisión de Brasil, a que vengan a visitar una prisión de Colombia, una prisión de Haití, para que se den cuenta que es más inhumano, es mucho más inhumano mantener a un criminal en esas condiciones que privarlo de la vida material. Y es que es muy fácil, amigos, es muy fácil hablar desde la comodidad de un buen sofá, con el refrigerador lleno, con unos índices de seguridad mucho mejores que en aquellos países donde se necesita simplemente la pena de muerte. México es uno de ellos. Afortunadamente, la sociedad, muchos sectores de la sociedad, incluso algunos partidos políticos, se están dando cuenta de esta gran trampa, del gran error que cometió nuestra nación y muchas otras naciones de Latinoamérica al haber abolido la pena de muerte. Incluso hay muchas voces, entre ellas las de su servidor, que estamos abogando por la reincorporación de la pena de muerte. Hay otro gran argumento que dicen aquellos que se oponen a esto, que no es posible implementar una pena tan fuerte, la pena capital, en países donde hay un sistema judicial muy malo. Bueno, yo no veo a esas personas queriendo mejorar las condiciones en las que viven los presos de esos países. Entonces, ¿qué han hecho los sistemas judiciales para precisamente atacar o resolver el problema del hacinamiento? Primero, han construido prisiones cada vez menos seguras, donde prácticamente todo mundo se fuga. Ahí está el famoso caso del narcotraficante más buscado del mundo hasta hace algunos años, que es el trágicamente famoso para nuestro país, Chapo Guzmán. Que se fugó dos veces de prisiones de máxima seguridad. Entonces, la prisión preventiva, La prisión punitiva no es la solución tampoco. Aquellos que quieren que la pena de muerte sea abolida en todo el mundo y que quieren que siga siendo abolida, no nos han dado una alternativa viable. Nos han dado, como decimos acá en México, atole con el dedo. A mí dame la solución. A mí dame la solución. No me digas lo que no se debe de hacer. Dame la solución. Y estas personas, desde la comodidad de sus penthouse, desde su casa en Miami, no nos han dado la solución, amigos. Y estamos hablando de intelectuales, sobre todo de izquierda, que son los que han abolido y han luchado por la abolición de la pena de muerte. Son los que vienen y se desgarran las vestiduras, o los que van, por ejemplo, a estados como Texas, a estados como, creo que en Nueva York todavía se aplica la pena de muerte, van a defender a nuestros paisanos mexicanos que están sentenciados a la pena de muerte, a exigir que no se les aplique. Y cuando regresan, siguen con sus privilegios de burgueses. Esta gente que defiende la vida y que exige, por ejemplo, se legalice el aborto, que es una acción, es una especie de pena de muerte prenatal. Entonces estos seres, estas personas, estos seres humanos que sirven a los enemigos de la humanidad, nos confunden con ese doble discurso, amigos. ¿Qué dice? Y aquí es donde ya entra nuestro aporte y el sentido de hablar de estos temas en estos podcasts malditos de Planeta Urantia. ¿Qué dice el libro Urantia respecto a esto? El libro Urantia es un libro pro vida, amigos, de cualquier forma de vida, sea vida animal, vegetal, terrestre, extraterrestre, espiritual, material, supermaterial y superespiritual. El libro de Urantia, amigos, nos dice que la vida se desborda en el universo, que hay millones de planetas habitados, que hay una cantidad inimaginable de seres viviendo en ellos, que la creación es pletórica, que Dios y todos sus hijos y todas sus huestes están enfocadas a que la vida prolifere, a que la vida sea abundante, a que los países, los continentes y los planetas de todo el universo rebosen de vida. Y para eso trabajan los dioses, los hijos de nuestro Padre Azul. Pareciera que la vida es el valor fundamental, el sentido de la existencia. Entonces, ¿por qué un lector del libro Urantia como yo, y yo sé que muchos comparten mi opinión, ¿por qué estamos a favor de la pena de muerte entonces? Si el libro Urantia nos enseña que la vida es muy valiosa. Bueno, amigos, porque existe un matiz que da el libro Urantia, el cual encierra muchísima sabiduría y muchísimo sentido común. La vida como tal se considera que existe en un planeta una vez que una criatura inteligente es capaz de adorar a Dios, o es capaz cuando menos de entender el concepto de Dios. ¿Recuerdan ustedes, amigos, que conocen la quinta revelación? La historia de Antoni Fonta. Así es, amigos. Les refresco la memoria. Todos los mundos materiales que están en condiciones de tener vida son visitados por los portadores de vida, estos seres que se encargan de ir diseminando, de ir promoviendo, ir cuidando y sobre todo que se encargan de patrocinar el surgimiento de la vida inteligente en un mundo. Todo mundo que tiene potencialidad en sus primeras eras es visitado por los portadores de vida, los cuales siembran el plasma vital y el cual es activado gracias al ministerio de la ministra divina de cada uno de esos universos, y a partir de esa implantación surge la vida material, es decir, generalmente organismos pluricelulares que pueden ser vegetales, animales o híbridos. Una vez que surge esa vida protohumana, una vida todavía no inteligente, a un mundo se le declara como apto para la vida. Es decir, que en las primeras edades de Urantia, los portadores de vida que precisamente pues, vinieron a sembrar este mundo, declararon a Urantia como un mundo donde posiblemente iba a haber vida inteligente. Y por lo tanto, Urantia fue ingresado en los registros universales como un planeta apto para la vida, pero que todavía no tenía vida. Es decir, que para las autoridades universales, amigos, la vida vegetal y la vida material no está considerada como vida espiritual. Es decir, que para los seres que administran los universos, la vida vegetal y la vida animal no puede ser considerada como vida valiosa. Mucho ojo, amigos. No estoy diciendo con esto que las plantas y los animales no sirvan, que haya que denostarlos, que haya que quemar los bosques y matar a todos los animales del planeta. Por favor, estamos siendo serios. Estamos hablando entre adultos, ¿ok? No tergiversemos las palabras que ahorita les estoy compartiendo. Para los administradores del universo, un mundo tiene vida cuando surge el primer humano inteligente. Y no solamente con inteligencia mental, sino con inteligencia emocional y espiritual. Por eso, amigos, Andón y Fonta, sobre todo Andón, fue considerado como el primer ser humano capaz de adorar a Dios. Ya esos hechos ocurrieron hace 1 millón de años aproximadamente. Y a partir de que esos hechos ocurrieron, Urantia fue declarado como un mundo con vida. Es decir, que durante los millones de años donde aparecieron los primeros organismos unicelulares, luego pluricelulares, luego la vida vegetal, luego la vida animal, los dinosaurios, los mamíferos, etcétera, etcétera, durante todo ese tiempo, Urantia, para los seres espirituales, no tenía vida. Tenía protovida. Es decir, todavía no ameritaba llamar a Urantia como un mundo con vida. Porque la vida que realmente ellos promueven, la vida que para ellos realmente tiene valor, es la vida inteligente, la vida humana. Y no solamente inteligente como para prender fuego, manejar materiales, modificar el entorno, etcétera. No, lo suficientemente inteligente para intuir, para pensar en la posible existencia de un Dios. A partir de ese momento, cuando nuestro padre Andón intuyó que existía algo más, que es un pensamiento muy complejo, amigos, que incluso muchas personas que son adultas en la actualidad, en el siglo XXI, no son capaces de imaginar. Ese ser, Andón, nuestro gran antepasado, nuestro padre común, fue lo suficientemente inteligente en su momento, hace 1 millón de años, como para pensar, ¿existirá algo más? ¿Habrá algo más arriba de mí? ¿Habrá algo que lo controla todo? ¿Cómo le llamo ese algo? ¿Dios? ¿Existirá Dios? Imagínense la complejidad de sus pensamientos. Ese día en que Andón imaginó y pudo reflexionar al respecto, Urantia fue declarado como un planeta con vida. Porque la vida realmente importante es la vida humana espiritual. Por lo tanto, amigos, cuando un ser humano pierde su espiritualidad, pierde su conexión con Dios, con los circuitos del espíritu y sobre todo con su condición de humanidad, pasa a ser un protohumano. Decae en la escala universal. Decae ante los ojos de las autoridades espirituales. Y lamentablemente para ese ser humano, ante los ojos del universo, ya no hay vida considerable en él. Es decir, y en pocas palabras, amigos, la filosofía Urantia nos enseña que aquellos seres humanos que han perdido su ajustador o que han degradado tanto su espiritualidad, ante el resto del universo espiritual, ese ser humano ha muerto. Tuvo vida espiritual. Si es que alguna vez llegó a tener ajustador, si es que alguna vez tuvo cierta espiritualidad, cierto servicio social, cierta empatía con la humanidad. El día que un criminal, por sus hechos, por su degradación moral e intelectual, por su bajo nivel espiritual, pierde ese estatus de vida inteligente, se puede considerar que esa persona, que ese ser, ha dejado de ser humano, ha dejado de estar vivo, ha pasado al estatus de ser una planta o ser un animal. Son palabras muy duras, amigos. Son palabras que, aunque tienen mucho sentido común para nosotros, los lectores del libro Urantia, parecieran blasfemias. Parecieran incluso ser merecedoras a ser penalizadas. ¿Por qué creen entonces que aquellos que defienden la abolición de la pena de muerte atacan tanto a aquellos que usamos estos mismos argumentos para buscar un bien para la humanidad? ¿Cómo es posible que seres espirituales que nos administran, consideren muerto a un ser humano que ha hecho tanto daño y que sobre todo se haya hecho tanto daño a sí mismo, a su espíritu y a su alma? ¿Cómo es posible que seres tan elevados puedan llegar a considerar a un ser como una persona muerta espiritualmente y nosotros no? Y tengamos que intentar primero reconciliarlo con la sociedad, una sociedad a la que estos seres repugnan. ¿Cómo es posible que gastemos tantos recursos materiales, humanos e incluso hasta espirituales para intentar sacar a esas personas de su error cuando ni siquiera las autoridades universales se toman la molestia de hacerlo? Es decir, la muerte espiritual de un ser humano es la peor tragedia que puede existir en esta creación. No es lo mismo haber nacido con una discapacidad, tanto mental como física, que te impida llegar a tener algún día un ajustador. No es lo mismo, porque la tragedia de una persona que nació en buenas condiciones, que recibió su ajustador, que tenía cierto futuro y que al final terminó degradándose tanto como para perder su ajustador, es la tragedia más grande que pueda existir, amigos. Es lo más triste que pueda pasar, que un ser humano deje de serlo por sus propios actos, por su propia arrogancia, por su sed de sangre, por sus perversiones y sus parafilias. Por lo tanto, amigos, cuando ese evento ocurre, cuando un violador serial pierde su ajustador, cuando un narcotraficante pierde su ajustador, cuando un sicario pierde su ajustador, cuando un pedófilo pierde su ajustador o un pederasta, los seres universales, sus guardianes seráficos, los espíritus que rodean y que cuidan este mundo, entienden bien que ya no hay vuelta atrás. Porque, amigos, el camino de la espiritualidad es un camino muy duro, es un camino muy difícil. Incluso aquellos que medio tratamos de seguir las reglas, que bien o mal somos cívicos, que bien o mal tenemos cierta moralidad, que es cierto, no somos perfectos, pero aún a pesar de todos nuestros esfuerzos, tenemos un espíritu muy pequeño. Nuestro ajustador está en pañales. Es decir, es muy difícil, amigos, ganarse un lugar en la supervivencia espiritual. Es muy difícil. Lo fácil es perder el ajustador. Por lo tanto, una persona que ya lo perdió, prácticamente es imposible que lo vuelva a recuperar. Si el ajustador se fue, es porque ya vio que no existe ninguna posibilidad de rescatar a ese espíritu. El mismo ajustador abandona al humano por las acciones del humano. Eso equivale a que el casero, es decir, el ser humano que aloja al ajustador, le dé una patada en el trasero a su inquilino. ¿Qué inquilino va a querer regresar cuando el casero lo pateó? Y no solamente eso, cuando después de correrlo, siguió cometiendo barbaridades, bestialidades. Por eso, amigos, el asunto de la pena de muerte como un asesinato de la sociedad a otro ser humano carece de argumentos desde el punto de vista de los lectores del libro grande. Si un ser humano perdió su ajustador, para el resto del universo está muerto, hasta para su propio ajustador. El ajustador ya no ve valor ahí. El ajustador ya no ve esperanza ahí. El ajustador sabe que ya no hay condiciones espirituales, mentales y materiales para seguir viviendo ahí. Por lo tanto, un ser humano que ha perdido su ajustador está espiritualmente muerto. Y por lo tanto, a ese ser humano se le puede aplicar la pena de muerte sin ningún problema moral, sin ninguna paradoja, porque no se puede matar aquello que ya está muerto. Y luego vienen, de seguro, los argumentos que dicen que siempre hay forma de recuperarse, que hay gente que puede cambiar, que hay gente que puede, que después de estar en el lodo resurge de entre las cenizas, desde el barro. Que, por ejemplo, el mensaje de Jesús de Nazaret, de nuestro querido Micael, es de que hay posibilidades siempre de arrepentimiento, sí, para aquellos que no han perdido su ajustador. Hay seres humanos que se han equivocado mucho, que han errado bastante, que han causado el mal, pero que siempre guardan en su interior la posibilidad de reivindicarse, de sanarse espiritual y mentalmente. A esos seres humanos, por supuesto que no hay que aplicarles la pena de muerte. Y estoy hablando de, por ejemplo, criminales de bajo impacto, ladrones, grafiteros. Estoy hablando, por ejemplo, de distribuidores de droga muy pequeños. Estoy hablando, por ejemplo, de asaltantes de tiendas de conveniencia. Estoy hablando, por ejemplo, de ladrones de cuello blanco. Estoy hablando, por ejemplo, de personas que cometieron homicidio involuntario o en defensa propia, etcétera, etcétera. Para ellos no tiene caso aplicar la pena de muerte, porque ellos son recuperables, se pueden reincorporar a la sociedad sin ningún problema después de pasar un proceso óptimo. Y aquí es donde está el meollo del asunto, amigos. Lamentablemente, las ciencias forenses de la actualidad, las cuales son un territorio de la ciencia muy reciente, que poco a poco va avanzando, pero lamentablemente no tiene el nivel como para poder determinar qué persona sí es recuperable y qué persona no. Y eso, amigos, es el clásico error de las ciencias. ¿Cuál es ese error? Que solamente se enfocan a los hechos, variables y circunstancias materiales. El día que las ciencias consideren el factor espiritual dentro de sus ecuaciones, dentro de sus criterios, dentro de sus métodos científicos, la humanidad va a ganar bastante. Y este asunto de la pena de muerte se va a resolver fácilmente con eso. ¿A qué me refiero? Así como existen test psicológicos, test que identifican la personalidad, test que determinan si una persona es apta o no para trabajar en equipo, si una persona tiene cierto grado de esquizofrenia o no, etcétera, etcétera. El día que un psiquiatra, que un criminólogo incorpora el factor espiritual a esos test, se va a dar cuenta que existen personas que todavía tienen capacidad espiritual para salir adelante. Y a partir de esos test, y de muy probablemente algunas pruebas también de medición de ondas y medición de ciertas partículas que puedan existir en nuestro cerebro, a partir de ese avance tecnológico, la ciencia va a poder determinar muy, muy bien ¿qué persona tiene ajustador y qué persona no? Les estoy hablando de un futuro muy distante, amigos. Un futuro en el cual la quinta revelación haya hecho masa crítica. Por eso, amigos, los convoco hoy en este podcast maldito. En este primer podcast maldito de Planeta Urantia. Insisto, tenemos que hacer base social. Basta ya de conformarnos con leer el puro libro de Urantia. Tenemos que empezar a sacarlo a las calles, amigos. Tenemos que empezar a que gente que en estos momentos está estudiando, que van a ser los futuros criminólogos, los futuros psiquiatras, los futuros sociólogos, los futuros trabajadores sociales, entiendan e incorporen en sus estudios de criminología el factor de el ajustador de pensamiento. Y de seguro, amigos, cuando los lectores del libro Urantia, que ahorita son pequeños, dentro de 20, 30 años, cuando ellos sepan que además de cuerpo y mente, los seres humanos estamos conformados de espíritu y de un ajustador de pensamiento, el día que el ajustador de pensamiento forme parte de los procesos en un juicio, ese día, amigos, la humanidad se quitará totalmente el cargo de moral de conciencia de supuestamente asesinar a un humano. Porque la no existencia de un ajustador de pensamiento confirma que ese ex humano ya no tiene recuperación. Y por lo tanto ya no vale la pena invertir en él. Ya no vale la pena gastar los impuestos en mantenerlo. Porque es irrecuperable. Porque esa persona lo único que va a hacer es seguir dañando a la sociedad. El factor del ajustador de pensamiento es la clave de resolver esta situación. Cuando un lector del libro Urantia, que a lo mejor ahorita tiene 12, 15 años, llegue a ser un juez en el futuro y considere ese factor del ajustador de pensamiento, y otro lector del libro Urantia haya a lo mejor creado un test criminalístico donde a partir de las respuestas se determine que esa persona ya no tiene ajustador, porque amigos, una persona sin ajustador se nota, porque el ajustador es muy valioso. El ajustador moldea la personalidad del individuo. Cuando una persona pierde su ajustador, pierde la brújula, toma decisiones erradas, comete errores muy graves, actúa con respecto a las circunstancias de manera muy extrema, de manera muy violenta. Aquellos que, por ejemplo, han sufrido un asalto a mano armada, se dan cuenta de la frialdad en los ojos de esas personas. Aquellos que han sido secuestrados y a los cuales les han mutilado en los dedos y las orejas, de seguro notaron en aquellas personas que los mutilaron una frialdad extrema. Aquellas mujeres que han sido violadas notaron que en su violador ya no había rastro de humanidad. Aquellos niños que fueron secuestrados y violados y obligados a grabar pornografía infantil, de seguro notaron en esos individuos la falta de espíritu dentro de ellos. Cuando la ciencia considera el factor espiritual y la posible existencia del ajustador o no en esos sujetos, ahí, amigos, el juicio será unánime. No habrá lugar a dudas y, por lo tanto, sin ningún remordimiento, podremos aplicar la pena de muerte a ese ser que antes era humano, pero que ahora ya no lo es. Que podría equipararse a un animal, incluso a un animal de muy bajo nivel, o a una planta. Si a ustedes una planta fuera a su casa, obviamente esto que voy a plantear es una estupidez, pero voy a plantearlo así. Si a ustedes una planta fuera a su casa y pretendiera matar a sus hijos, ¿qué le harían a esa planta? Yo sin dudarlo, amigos, la arrancaría y la quemaría, sin dudarlo. Porque es una planta, es un ser, bueno, que sí es valioso para la vida, pero que está haciendo daño. Y ningún vegetariano me va a venir a decir aquí que ninguna planta merece morir, porque esos mismos vegetarianos son aquellos que cuidan sus jardines de la hierba mala. O también se comen la hierba mala, amigos. Las plantas con espinas, como decimos acá en México, con aguates. ¿A poco también se comen esas hojas? Claro que no. Separan la hierba mala de la hierba buena. Cualquier vegetariano, cualquier vegano que se digne de serlo, lo hace sin ningún remordimiento. Ahora imagínense, por ejemplo, amigos, que llega a su casa un cangrejo que quiere, por ejemplo, violar a tu hija. ¿Ustedes qué le harían a ese cangrejo? Yo de inmediato, amigos, le doy una patada y, de ser posible, lo apaleo hasta la muerte. A eso equivalen esos seres humanos, amigos. Un ser humano sin ajustador equivale a un cangrejo y a una planta, una hierba mala. ¿Verdad que planteado así ya no hay remordimiento? Insisto, no se puede matar lo que ya está muerto. Insisto, los derechos humanos son para los humanos, no para las plantas y los animales inferiores. Y en un futuro, amigos, yo imagino un futuro en el cual, si un ser humano comete un delito grave o una serie de delitos graves, estoy hablando, por ejemplo, de un pederasta que además asesina a los niños después de violarlos y lo ha hecho 12, 15, 20 veces. Esa persona, de seguro, a la tercera violación, al cuarto asesinato, su ajustador ya se le fue. Porque es serial, porque no tiene remedio. Imagínense que en un futuro esa persona va, hace un test en el cual los científicos, los psiquiatras que aplicaron ese test, los universitarios, los especialistas, y se dan cuenta que muy probablemente esta persona ya no tenga ajustador. Y lo pasen a otra etapa de evaluación, donde a lo mejor a través de una máquina que sea capaz de analizar el cerebro y las ondas que emiten el cerebro, y estas máquinas detecten que sí, que en efecto, no hay rastros del ajustador. Aquellos que son lectores de Caballo de Troya, nuestros queridos troyanos, no me van a dejar mentir. Hay una parte muy interesante en el libro, en uno de los Caballos de Troya, no recuerdo si fue el primero, el segundo o el tercero, donde se indica que después de haber analizado el cuerpo glorioso de Jesús, los científicos del proyecto de Caballo de Troya se dieron cuenta que dentro de los seres humanos, en una parte del cerebelo o en una parte del cerebro primitivo, tenían unas partículas que se anticipaban un poquito. Unas partículas, creo que unos rastros de átomos o de electrones que se anticipaban un poquito a las acciones de los seres humanos. Es decir, que aparentemente existe una parte dentro de nuestro cuerpo, muy probablemente en esa parte del cerebro, donde el ajustador de pensamiento hace una pequeña interacción. Porque el ajustador de pensamiento, amigos, vive a través de nosotros, actúa a través de nosotros, sobre todo desde nuestros pensamientos y sentimientos. Si esas partículas, yo me pregunto, fueran la prueba del rastro del ajustador, es decir, si esas partículas que se mencionan en alguno de esos tomos de Caballo de Troya fueran precisamente la interfase humano-material a través de la cual el ajustador de pensamiento actúa a través de nosotros, entonces quiere decir que esas partículas son el medio de determinar si el ajustador sigue todavía con nosotros o no. ¿Cómo? Haciéndole pruebas a ese ser humano y midiendo la acción de esas partículas. Si esas partículas actúan antes de lo que el ser humano decide, quiere decir que todavía tiene ajustador. Pero si esas partículas no se mueven, quiere decir que el ser humano ya perdió su ajustador y por lo tanto es ejecutable. Ahora, Por supuesto que aquellos que promovemos y defendemos la pena de muerte, no estamos hablando de las penas de muerte barbáricas de hace un siglo o hace dos siglos. No estamos hablando de que se reincorpore la guillotina. No estamos hablando de que queremos freír a los criminales en una silla eléctrica. O de que queremos cámaras de gases, como en Auschwitz, como los nazis. No, amigos. Hay muchas formas de aplicar la pena de muerte. Afortunadamente, en aquellos estados donde todavía se aplica, existen varias opciones para los criminales. Incluso se les da a elegir. Hay unos criminales que le tienen mucho miedo a ser ejecutados y que ellos queden en muy mal estado, porque hasta vanidosos son. Eso pasa cuando pierdes tu ajustador de pensamiento. Solamente quedas tú. Solamente te queda tu cuerpo. Solamente eres un amasijo de huesos y de carne. Solamente eres un conjunto de células. Los mismos argumentos de aquellos que apoyan el aborto. Los mismos argumentos de aquellos que promueven la muerte de un inocente. Yo tomo esos argumentos y los aplico no a un inocente, sino a un culpable. Yo confío que en un futuro, no muy lejano, una vez que muchos profesionistas de la actualidad empiecen a creer en el libro Urantia, vamos a encontrar un método infalible, un método que no dé lugar a dudas, y que a través de ese método nos demos cuenta que un ser humano ya no es recuperable, y que por lo tanto, lo más económico, lo más justo y sobre todo lo más humano es ejecutarlo. Repito, lo más humano va a ser ejecutarlo. Porque las prisiones de hoy, amigos, son inhumanas. Las condiciones en las prisiones de la actualidad son inhumanas. Y aquellos que defienden la abolición de la pena de muerte no tienen cara con qué refutarme este argumento. Porque ellos jamás han pisado una prisión de esas. Porque ellos no conocen el estado de hacinamiento. Porque su sistema y su propuesta de reincorporación moral, de reincorporación a la sociedad, es fallida totalmente. Y ellos lo saben. Y aún así no nos han dado una alternativa. La pena de muerte es una alternativa, amigos. La pena de muerte es la medida más humana que nosotros, los que sí tenemos todavía espíritu y alma, podemos aplicar. Porque es precisamente aplacar las penurias, aplacar el sufrimiento de ese pobre ser que antes era humano y que ahora ya no lo es. Y hay pruebas más que suficientes de este argumento. ¿Por qué entonces ustedes creen, amigos, que muchos criminales quieren ser apresados? ¿Por qué creen ustedes que muchos asesinos seriales buscan la forma de burlarse de la policía, de retar a la policía para que los atrapen? ¿Por qué esa gente, amigos, quiere morir? ¿Por qué esa gente sufre todavía? Antes fueron humanos. Dejaron de serlo. Pero aún así siguen teniendo sentimientos. Siguen sufriendo. Aunque no tienen espíritu ni alma. Quieren que ese sufrimiento termine. Hay muchos testimonios de ejecutados, sobre todo en las cámaras de inyección letal, que es cuando tienen un lapso de tranquilidad después de inyectarles sedantes y tranquilizantes. Muchos de ellos agradecen que los estén ejecutando. Muchos de ellos incluso piden perdón. Es decir, que muchos de los criminales que son sentenciados a la pena de muerte, al final encuentran paz en la muerte. Porque la pena de muerte es la medida más humana que se puede tener con esos seres que antes eran humanos y que ahora ya no lo son. Es la medida más humana, amigos. Por lo tanto, y de acuerdo con nuestra filosofía urantiana, donde nosotros no queremos hacer sufrir a las criaturas que existen, donde el libro Urantia es un libro pro vida, por lo tanto estamos a favor de la pena de muerte, pero una pena de muerte digna. La pena de muerte más digna a la cual la humanidad ha llegado es la inyección letal. Pero hay otros métodos que podrían utilizarse, más económicos incluso, como es, por ejemplo, los métodos que se utilizan a manera de eutanasia, el envenenamiento progresivo del cuerpo. Un método que evita el sufrimiento, la penuria, y que a partir de un par de días de tratamiento, esta persona simplemente se duerma y ya no despierte. Y ya será cuestión de sus últimos logros espirituales que tuvo antes de que su acusador se fuera, si esta persona va a poder ser resucitada en las áreas de resurrección después de una dispensación. Si nosotros dejamos a esas personas libres, si nosotros hacinamos a esas personas en cárceles donde parecen latas de sardinas, su espíritu se ve degradando cada vez más y más y más. Y muy probablemente esa persona ni siquiera le alcance una dispensación para sobrevivir. Lo humano, lo correcto, es que esa persona sea ejecutada antes de llegar a perder totalmente la oportunidad de ser resucitada en una dispensación. Es lo más humano, actuar rápido, extinguir a estas personas lo más rápido que se pueda, para su propio bien y para el bien del resto de la humanidad. Esos son los argumentos, amigos. Yo sé que son bastante vagos, yo sé que muchos se pueden escandalizar. Así van a ser estos podcasts malditos. Voy a soltar ideas para que ustedes reflexionen, tomen lo que consideren valioso, desechen aquello con lo que total no están para nada de acuerdo. Pero de eso se tratan estos podcasts, de hablar de los temas. Lo que no podemos hacer es quedarnos callados, porque al quedarnos callados les estamos dando voz a aquellos que sirven a esos seres que quieren destruir a la humanidad. Ese ha sido el gran éxito del lenguaje incluyente, por ejemplo, del buenismo, del progresismo. Que si tú tienes una idea diferente, te calles. Tú te callas. Tú no opinas. Pero yo sí puedo decir lo que yo quiera, ¿eh? Yo sí puedo aplicar el ojo por ojo y el diente por diente al bebé fruto de una violación. ¡Ey! Pero tú no le puedes aplicar ni el ojo por ojo ni el diente por diente al que violó, ¿eh? Al violador. Y son argumentos que son traídos de las filosofías orientales. Argumentos que sabemos que vienen de filosofías fallidas, de filosofías incluso hasta ateas, politeístas, que la verdad ni siquiera han sido aplicados en esas mismas filosofías. Países como la India, países como China, donde abundan ese tipo de filosofías, siguen aplicando la pena de muerte y lo hacen totalmente injusto y totalmente de manera inhumana, pegándole un balazo en la cabeza a las personas, arrojándolas de edificios altos. Entonces, que no vengan ahora con esas filosofías orientales a quererlas aplicar acá, donde queremos precisamente una sociedad cada vez más segura, cada vez más humana, cada vez menos peligrosa, donde aquel que comete un delito tiene que pagarlo, porque es lo justo, es lo natural, porque es lo humano. Pero como estas personas desprecian el ser humano, quieren inhumanizarlo. Quieren que dejemos de tener sentido común. Quieren que tengamos miedo incluso hasta de opinar. Y esa es la intención de estos podcasts malditos. ¿Cómo pueden ustedes opinar en estos espacios que vamos a crear? Muy fácil, amigos. Está el chat en la página de RIU, Red Internacional Urantia, que es planetaurantia.com/RIU. Así como se escucha, RIU, Red Internacional Urantia. El chat ahí que tenemos abierto, abajo del reproductor de la radio, está para que opinen de estos temas, tanto en los en vivos como en los diferidos. También pueden opinar en la caja de comentarios de iVoox o a través de nuestra comunidad de iVoox. Estos audios, por su naturaleza, porque vamos a utilizar unos conceptos y unas opiniones que son bastante fuertes, que no tienen nada de censura, incluso que son hasta más fuertes que Planeta Urantia Sin Filtros, no los vamos a subir a YouTube, no los vamos a subir a Instagram y mucho menos a esas redes sociales que pues están plagadas de personas que les gusta ver fotos de gatitos, fotos de perritos, pero que no se hable de la muerte. Eso sí, que no se hable de la muerte, ni de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque no soportan la idea. Amigos urantianos, yo sé que muchos de ustedes de seguro tienen una opinión totalmente diferente a la mía. Están en su derecho, así como yo también tengo derecho a estar pues en el lado opuesto de su opinión. Pero piénsenlo bien. Vean a su alrededor el fruto de nuestros sistemas judiciales actuales. El fruto de querer reincorporar a la sociedad a un exhumano. Aquellos que vivimos en Latinoamérica lo estamos padeciendo muchísimo, amigos. No se diga aquellos que viven en África, donde hay pequeños infiernos en la tierra, amigos. Gracias a que la pena de muerte se abolió. Insisto, esto es simplemente una opinión subjetiva y sobre todo es lo que veo a mi alrededor. No hay todavía estadísticas que digan que la pena de muerte disminuye la criminalidad al ser reincorporada y que la criminalidad pudo haber sido peor al abolirla. Aquí en México los resultados fueron funestos, amigos. Una vez que la pena de muerte se abolió, la criminalidad se disparó. Aquí en México te matan por un par de tenis. Aquí en México te violan por usar short. Aquí en México te secuestran y el rescate son $5,000. $25, amigos. 50 euros. Y si no lo pagas, aquí en México te mutilan. Te cortan los dedos de la mano. Te marcan como ganado. O simplemente amaneces muerto a la puerta de tu casa. Incluso te prenden fuego, estando vivo, si no pagas el rescate. ¿Ven cómo es necesario un cambio en el paradigma judicial? ¿Ven cómo hay seres humanos que ya no lo son, que fueron humanos, a los cuales les podemos aplicar la pena de muerte sin ningún problema? Y aquí el último argumento futurista, en el cual yo tengo mucha confianza, que de seguro cuando los jóvenes estudiantes del libro Urantia de hoy lleguen a ser los futuros profesionistas, empresarios del mañana, por eso es importante hacer base social. De seguro, amigos, en algún futuro, cuando la pena de muerte sea reincorporada, no va a ser necesario que el verdugo sea humano. Una vez que se compruebe mediante test psicológicos y mediante instrumentos de precisión donde se demuestre que el ajustador de pensamiento ya no está en ese criminal, ni siquiera va a ser necesario que sea un humano el que ejecute a ese exhumano. Lo harán las máquinas, amigos. La robótica puede quitarnos ese peso encima. Un robot puede ejecutar a un exhumano sin ningún problema. Y después vendrán aquí a decirme, ¿pero quién va a programar el robot? Nadie, amigos. Porque para eso existe la inteligencia artificial. Si tú a una máquina le incorporas la historia moral, la historia de justicia y sobre todo los conceptos urantianos de la existencia, esa máquina va a actuar conforme a eso, por su propia decisión. ¿Ven por qué necesitamos que los niños y los jóvenes que en un futuro van a fabricar robots crean en el libro Urantia? ¿Ven por qué necesitamos que los futuros jueces, los futuros abogados, los futuros policías crean en el libro Urantia? ¿Ven por qué necesitamos que los futuros médicos, los futuros criminalistas crean en el libro Urantia? Porque a partir de esa creencia, ellos actuarán en consecuencia. Y por fin la humanidad podrá reconciliarse consigo misma y con estos asuntos de la pena de muerte. Por fin tendremos la certeza de estar ejecutando a alguien que no es recuperable, que incluso hasta su ajustador de pensamiento se lo abandonó o se alejó, porque ya no había condiciones para habitar en él. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy duro, pero estos son los podcasts malditos, amigos. Y cuando eso, cuando esa prueba irrefutable demuestre que ese ser que tenemos ahí, que ha causado tanto daño, ya no es humano, entonces ni siquiera un humano tendrá que ejecutarlo. Lo hará una máquina. Y se acabó, amigos, el dilema moral. Se acabaron los contraargumentos a este efecto. Y de seguro, amigos, de seguro, cuando eso empiece a ocurrir y se haga bien y se haga sistemática, dejará de haber criminalidad a los niveles que hoy tenemos. Porque hoy no hay castigo que valga. Porque un exhumano ya no aprende con nada. Porque un exhumano ya no le teme a nada. Solamente se tiene a sí mismo. Y todos los demás somos carne, huesos y células acumuladas. Los mismos argumentos de los abortistas. Este es el final, amigos, del primer podcast maldito de Planeta Urantia. Gracias a todos por su atención. Quedo a la espera de sus comentarios. El futuro podcast maldito va a ser el próximo jueves. Y por supuesto, lo pueden intuir, vamos a hablar acerca del aborto. Se despide de todos ustedes su amigo Jorge Arce Gagondonter. Los dejo con la programación habitual de la Red Internacional Urantia. Hasta pronto, amigos.